En la tarde de ayer, también en el ámbito local, volviendo a la ciudad de Mar del Plata, lo comentábamos, se realizó la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, junto con la Mesa Interinstitucional contra la Trata de Personas, a la que también estuvieron participando la Red de Periodistas Argentinas por una Comunicación No Sexista, la Red PAR, que conforma parte de esta mesa interinstitucional. Tenemos en comunicación telefónica a Marcela Gaviu, integrante de la Red PAR aquí en Mar del Plata. Buen día, Marcela. Aquí Juan Manuel, Ariel, Santiago y Agustín. Te saludamos. Hola, buen día, chicos. ¿Cómo están? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, finalmente ayer en la sesión que se hizo en el Consejo Deliberante de la Comisión de Derechos Humanos se aprobó el proyecto para expropiar. Eso después pasará a otras comisiones y se debatirán en la legislatura provincial, pero hubo ahí un avance para expropiar la casita azul para convertirla en un centro contra la trata de personas. Sí, así es. Ayer se sesionó acá en Mar del Plata, la Comisión de Derechos Humanos se trasladó para acá. Ese era un pedido que habíamos realizado desde la mesa para justamente poder darle un poco más de visibilización a este tema y también para, digamos, concientizar sobre las necesidades que hay de tener un lugar para la atención de las víctimas de trata y también para, digamos, comprometer a todos los ámbitos que están vinculados con el delito de trata, porque ayer justamente una de las cosas que señaló el fiscal Daniel Adler justamente era que como la justicia no había decomisado esa propiedad, que en realidad es lo que podrían hacer para evitar que se tenga que expropiar, estábamos en este proceso, ¿no es cierto? Hay que decir que acá en Mar del Plata no hay un lugar donde alojar a las víctimas de trata, es decir, que cuando las chicas pasan por un proceso de, digamos, cuando son encontradas en un allanamiento, se les toma declaración y después se las deja, digamos, no hay un lugar hacia donde ir. Muchas veces la Dirección de la Mujer les paga por ahí un hotel o la lleva a algún lugar, pero la, digamos que la problemática es muy compleja porque, por ejemplo, algunas, como son obligadas a consumir, tienen sufren como situaciones de abstinencia en los lugares en donde están alojadas, no tienen recursos muchas veces para volverse a sus lugares. Entonces, la importancia de tener un lugar como esperamos sea la Casita Azul para poder hacer contención, que sea un lugar además de memoria, digamos, de memoria en el sentido de que hay que recuperar a estas mujeres y valorizar el proceso que se les ha dado de reconstrucción a su subjetividad también, para no olvidar que este es un delito que, bueno, lo que hace es mercantilizar el cuerpo de las mujeres y por eso además nosotras desde la mesa sostenemos que sin clientes no hay trata, porque justamente son los varones los que van a ese tipo de lugares y consumen los cuerpos de las mujeres que están en situación de prostitución y explotación sexual. Marcela, después que esto finalmente se aprueba en la legislatura y se expropia, ¿quién va a financiar que se convierta en este centro, digamos? Porque seguramente después haya la cuestión económica, ¿no? Que si corresponde a la provincia, corresponde al municipio. ¿Eso se definió ayer? ¿Es algo que se va a debatir después? No, eso es algo que se acordó, ya se había acordado y ayer lo mencionaron en la mesa para que quede en el acta, que es que, bueno, va a ser una expropiación de la provincia, porque es la que tiene el poder de expropiación, pero va a ser cedido a la municipalidad para que esta sea la que se haga cargo de su administración y demás. Digamos, obviamente que la parte del presupuesto también se dijo ayer, que para nosotros también es importante, porque además de eso tiene que haber, que eso también lo venimos, es el próximo paso que tenemos que hacer desde la mesa, es hacer una propuesta sobre cómo queremos que sea la selección del personal, quién va a ser director o directora de ese centro, cómo se va a conformar el equipo, cuál es, digamos, el estatuto, el reglamento que va a tener que tener, y por supuesto seguir exigiendo presupuesto para las áreas de mujer, que hay que decir que Mar del Plata siempre fue una situación muy crítica. Nosotros tenemos solamente un refugio con muy pocas camas para mujeres que han vivido situaciones de violencia, que por supuesto que le faltan recursos, siempre faltan recursos para el área de la mujer, porque parece que no es un lugar o un destino importante, siendo que la verdad que tiene graves consecuencias para toda la sociedad lo que nos pasa a las mujeres. Entonces, también será el compromiso de toda la sociedad seguir pidiendo por más presupuesto para el área de la mujer y para que, por supuesto, este proyecto pueda concretarse más allá de lo ideal que puede llegar a ser tener un centro como este.